Practice Spanish News, episodio 29. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es martes 16 de mayo de 2017. Son las 5 de la tarde y en estos momentos en Almería la temperatura es de 27 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de las protestas en Venezuela, del ciberataque en México, del petróleo latinoamericano en Estados Unidos, de Airbnb en Madrid, de un cuadro de Picasso vendido ayer y también de la próxima inauguración del Estadio de la Ilusión. Muy bien, empezamos con Venezuela. Una nueva jornada de protestas deja 2 muertos en el estado de Táchira. Las víctimas mortales son el estudiante Luis Arbiales, de 17 años, quien resultó alcanzado por un impacto en el pecho mientras se enfrentaba a la Policía Nacional Bolivariana en Palmira, su municipio. La otra víctima se llama Diego Hernández, de 32 años, mototaxista, fallecido tras recibir, presuntamente, al parecer, un balazo de la policía estatal en Capacho Nuevo. Así lo denunció Patricia Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal. Medios locales aseguran que la población de Palmira incendió como represalia, como reacción, parte de la estación policial del pueblo. Con estas 2 muertes, se eleva a 40 la cifra de víctimas mortales, según los datos de la Fiscalía General de la República, los datos oficiales. Pero el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, órgano no oficial, asegura que ya son 56 las víctimas. Seguimos. México es el país más afectado por ciberataque en América Latina. México se convirtió en el primer país de América Latina y quinto a nivel mundial más afectado por el ciberataque global registrado el pasado viernes 12 de mayo. Un ciberataque que dañó a empresas, instituciones y organismos gubernamentales de al menos 150 países. Según el análisis de Kaspersky Lab, México superó a Brasil en el grado de afectación causada por el ciberataque. Los principales países dañados son Rusia, Ucrania y China. Ante los riesgos de sufrir un segundo ciberataque global, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en sus siglas el CONDUSEF, emitió varias recomendaciones para evitar ser afectado por los hackers. Seguimos. Latinoamérica reemplaza a OPEP como proveedor para costa oeste de Estados Unidos. Durante 16 años, el crudo de Oriente Medio reinó como el petróleo usado por las refinerías de la costa oeste de Estados Unidos. Ahora, los recortes a las exportaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, están cambiando la situación a favor de los productores latinoamericanos. Los países de Oriente Medio usaban precios competitivos para asegurar su presencia en Estados Unidos, el mayor importador de crudo del mundo. Pero ahora que China podría convertirse en el mayor comprador, incluso ya este año, los productores de Oriente Medio, encabezados por Arabia Saudita, están ya tomando nota. Así informó Andrew Shepard, analista de Wood Mackenzie. Y nos vamos a Madrid. El ayuntamiento pedirá a Airbnb que tribute en la capital. El ayuntamiento de Madrid exigirá a compañías de alquiler de viviendas turísticas, como Airbnb o HomeAway, que fijen su sede fiscal en la ciudad para declarar allí los beneficios que obtienen de su negocio. Básicamente, que declaren dirección en Madrid para pagar los impuestos en Madrid. La empresa Airbnb no se ha pronunciado todavía sobre esta posible medida del ayuntamiento. Simplemente valora de manera positiva las negociaciones. Cito, celebramos las conversaciones que están teniendo lugar en Madrid sobre la figura del home sharing. Queremos ser buenos socios de la ciudad y del gobierno regional y trabajar juntos para apoyar a las familias locales que comparten sus hogares. Así declaró un portavoz de la sociedad, de Airbnb. Según los datos de la propia empresa, esta categoría, el home sharing, contribuye de manera muy positiva a la ciudad y a la comunidad autónoma de Madrid. Solo el año pasado, la actividad económica generada por anfitriones y huéspedes en la ciudad fue de 447 millones de euros. Seguimos. Mujer sentada, vestido azul, de Picasso, vendida por 45 millones. Mujer sentada, vestido azul, es una de las obras maestras del genio cubista español Pablo Picasso. Este cuadro fue subastado en la noche del lunes en Nueva York por 45 millones de dólares. Así informó la casa de subastas Christie's. En este lienzo de 1939, Picasso inmortalizó a su entonces musa Dora Maar. En 1940, los nazis se lo confiscaron en Francia al marchante del pintor Paul Rosenberg. Pero combatientes de la resistencia detuvieron el tren en el cual la pintura era transportada a Francia y la recuperaron. Y para terminar, en la sección de deportes, pero hoy deportes un poco diferentes. Más de 100 jóvenes ciegos de toda España estrenan el Estadio de la Ilusión. Alrededor de 110 chicos y chicas ciegos y con discapacidad visual grave, de entre 11 y 15 años, procedentes de toda España, participarán en el tercer encuentro de escuelas deportivas de la ONCE, que se celebrará del 19 al 21 de mayo. La ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Este encuentro sirve para favorecer la integración y reforzar toda la estructura de deportes de la ONCE a nivel nacional. En el transcurso de este encuentro deportivo tendrá lugar la inauguración del Estadio de la Ilusión, con la participación de todos los niños. Durante estos 2 días, los chicos competirán en 4 disciplinas deportivas: fútbol sala, goalball, que es un deporte específico para personas ciegas, judo y ajedrez. Todos los campeonatos están abiertos al público. Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes, si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escribe a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y también por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.